Y en el día de hoy aparecen publicadas en los diarios Clarín y La Nación noticias en las que se habla de ataques a la prensa y de la prensa en peligro en Argentina, todo en función de un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa que se hizo en la ciudad de Lima. La SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, recordemos, es una entidad que agrupa no a trabajadores de prensa, sino a dueños de importantes diarios, de los diarios más importantes de todo el continente. Para tener la visión desde la óptica de los trabajadores de prensa, estamos en contacto con Gustavo Granero, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN. Hola, Granero, buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pepe. Buen día. Bueno, ¿ustedes cómo ven esto? Porque cuando aparecen estas publicaciones y son tapa de los diarios, parece que la prensa está en peligro, que los periodistas estamos acosados permanentemente por un Estado, por un gobierno monstruo. ¿Ustedes cómo lo ven? No, la realidad es que Argentina goza en libertad de expresión de muy buena salud. Imagínate, cada vez que abrí los diarios, los principales diarios de la Argentina, lee estas crónicas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el país. Primero que proviene de una entidad que es un bastión político de algunos personeros de que quieren cambiar las políticas económicas, las políticas sociales que tienen los países en desarrollo, sobre todo en Latinoamérica. Y una entidad que fue creada por el Departamento de Estados Unidos, Departamento para Latinoamérica de Estados Unidos, fue creado también por un agente de la CIA allá por los años 1919, 1929. Digamos, es una entidad que ya sabemos que de dónde viene y para qué la usan. Pero lo que más extraño es que siempre hacen las críticas desde afuera, ¿no? Hacia Argentina, se juntan en Lima, se van a Chile, se van. Siempre están afuera criticando las cosas lo que pasa en los países. Y por otro lado, te das cuenta lo que hacen en el Diario de la Nación cuando echan un compañero que habla de una película que refleja lo que la vida de Perón y Evita y lo que pasó en su relación, digamos. Y no, nadie dice nada de eso sobre esto, que eso sí es un ataque a la libertad de expresión del compañero, es un ataque al ejercicio periodístico. Y la realidad es que lo que hay que llamar a la Sociedad Interamericana de Prensa, que primero pida disculpas a Latinoamérica por todo el daño que ha hecho cuando ha condecorado dictadores. Solamente recorrieron un poco los diarios, ha condecorado a dictadores, ha felicitado los procesos dictatoriales en nuestros países, ha silenciado cuando ha habido golpes de Estado, ha silenciado cuando ha habido desaparecido, digamos. Eso es lo que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Estabas hablando del caso de Claudio Minghetti, el periodista de La Nación, que fue... Sí. Despedido. Ustedes también emitieron una declaración de repudio con respecto a este caso. ¿Cómo notaron este caso? ¿Fue clara la situación o hay una versión del periodista y una versión del diario? No, pero es claro, porque la realidad es que hablan de un proceso de reestructuración del área y es una mentira. Sabemos, un área que tiene 40 trabajadores, de hecho, no es justo que escribió la crónica sobre la película, eso por un lado, y sobre todo por destacar la política que hay respecto del INTA, ¿no? Y esto es tratar de tapar el sol con las manos, porque el INCA lo que ha hecho es crear mayor oportunidad para que haya producción en Argentina, y lo vemos que hay estreno cada 15 días normalmente de películas que se han hecho con los fondos del Inca, antes que no se sabía dónde iban y ahora lo ves hecho en película. Pero es eso, digamos, y nadie habla de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la libertad de expresión que se gozan adentro de las redacciones, y no está habiendo esa libertad de expresión en muchos medios de comunicación, ¿no? Ajá, ¿y por qué esta afectación al trabajo de los de los periodistas en grandes diarios como Clarín y La Nación. No tienen una tribuna a nivel internacional como sí tienen los empresarios en la CIP, que cuando lo plantean parece que los periodistas son los que están afectados. Y estamos hablando desde o ellos están hablando desde el sector patronal. Exactamente, desde las empresas. Claro, lo que pasa es que ellos están dejando de gozar a muchos países de Latinoamérica de esa impunidad absoluta, de esa concentración de medios de comunicación, de esa impunidad que era saber de que eran, decirse que eran los que reflejaban la verdad absoluta en nuestros países. Entonces, esto es lo que va marcando que va cambiando, y eso es lo que les molesta realmente, porque han dejado de ser lo que eran en otros tiempos, que eran los únicos que podían hablar de libertad de expresión en el país, en todos los países, ¿no? Muy bien, Gustavo Granero, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, muchas gracias por el contacto con Farco. Muchas gracias, Pepe, buen día.